Muy buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 1 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y la Universidad de La Salle Bajío firmaron una alianza para potencializar el talento en el sector de la piel, el calzado y la moda en el estado. Para varios de los vendedores, esta edición de Zapica ha estado un poco floja, pues aseguran que actualmente la mayoría de las ventas son electrónicas y poca es la gente que asiste a la feria, pues ya tiene toda la información que buscan con un solo clic. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, afirmó que ante el abandono de la empresa Abengoa para la construcción del proyecto de acueducto de El Zapotillo, se dará certeza para que el proyecto siga adelante. Dijo que aún no se sabe cuál es la empresa que continuará la obra ni bajo qué figura, pues será la propia Comisión Nacional del Agua la responsable de hacer estas definiciones. El dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, afirmó que el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, ha hecho un excelente trabajo durante su gestión, por lo que sería una buena opción para el Partido Acción Nacional para contender por la candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2018. La actual diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Azul Echeverry Aranda, dijo tener aspiraciones para contender a la candidatura a la gubernatura del estado de Guanajuato para las elecciones del próximo año. Sin embargo, aseguró que será respetuosa de los tiempos que imponga el partido político del cual es militante. El presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales y partidos políticos formaron parte de los más de 330 medios de impugnación que se promovieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para detener la preveda electoral que promovió el Instituto Nacional Electoral a partir del 8 de septiembre y que este miércoles fue anulada. En la información policiaca, en hechos distintos, dos cuentavientes fueron despojados de dinero en efectivo la tarde del pasado miércoles. Ambos ya presentaron la denuncia al Ministerio Público y están por confirmar el monto de lo robado. Uno de ellos fue en la colonia San Pedro de los Hernández y el segundo en la colonia John F. Kennedy. Luego de dos días de búsqueda por distintos hospitales de la ciudad, la mujer que fue agredida a puñaladas por su esposo la madrugada del martes pasado en la colonia Villas de San Juan, se presentó ante la agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.